11:42 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a continuar y vamos a hacerlo hablándoles de actualidad local. En concreto vamos a centrarnos a continuación en una iniciativa que llega relacionada con la Navidad, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Se trata de una actividad que viene a sumarse también a las iniciativas que se desarrollan durante esta época del año. Cierto que siempre cuando hablamos de belenes en nuestra localidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es el Belén Viviente, que organiza la Asociación de Vecinos Plaza la Verdura y Casco Antiguo, que ya están en ello, preparando también todo lo concerniente a la nueva edición del Belén Viviente, que será, por cierto, el 15 de diciembre. Pero además también existe tradición en cuanto a los belenes estáticos en nuestra localidad. Siempre ha existido en domicilios particulares, también a través de colectivos o entidades que montan sus belenes en sus sedes sociales, y eso es precisamente lo que pretende reconocer también la iniciativa que va a poner en marcha la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Se trata de un concurso de belenes que se va a desarrollar en nuestra localidad y en el que pueden participar pues no solo los colectivos y las diferentes asociaciones, sino también los particulares, que aquí está la novedad, sin duda. Vamos a hablar de este asunto con la presidenta de la Federación, con Mercedes Guerrero, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mercedes, muy buenos días. Mercedes Guerrero, buenos días. Bueno, pues parece que tenemos algún problemilla con la comunicación telefónica y no hemos podido contactar con ella, pero vamos a intentar enseguida ofrecerle esa información y quedarnos, pues como decíamos, con todo lo relacionado con lo que es esa iniciativa que se va a desarrollar en nuestra localidad a través de este colectivo vecinal, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Vamos también a quedarnos con los protagonistas, como decíamos, con la presidenta del colectivo, con Mercedes Guerrero. Mercedes, buenos días. Buenos días. Ahora sí que te escuchamos. Teníamos alguna dificultad antes. Y bueno, como ya hemos anunciado, se trata de una novedad, porque normalmente siempre cuando hablamos de belenes se nos viene a la cabeza en Ubrique el Belén Viviente. También hay una gran tradición en montar belenes, ¿no?, en nuestros propios hogares, y se intenta reconocer esa tarea a través de la convocatoria que habéis hecho pública, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea? Pues desde las asociaciones también se suelen montar los belenes, y antiguamente se hacía un concurso. Entonces hemos querido recuperarlo. Y la idea surge porque, hombre, aquí estamos arraigados, ¿no?, la tradición de los Reyes Magos, pero el Papá Noé viene pisándole el terreno, ¿sabes? Le está ganando la batalla, tal vez sea por el tiempo que disfrutan los niños los juguetes, que por esa parte sí, pero sí, sí, es algo comercial, ¿no? Sin embargo, los Reyes Magos para nosotros pues es algo cultural y nos gustaría recuperarlo. Claro. Así que se opta por convocar este concurso en el que pueden participar, por un lado, asociaciones de vecinos, lo que es el colectivo, y también particulares que estén interesados, ¿no? Sí, hombre, pensamos que era interesante, aparte de las asociaciones, también motivar desde las casas e implicar, porque nuestra idea es implicar a los niños de los colegios, ¿no?, que vayan a visitarlo, y ellos fuesen el jurado. Entonces también tendríamos, por otro lado, que ellos participaran, de alguna manera. Algo que no sabemos si va a poder ser posible, porque claro, los profesores también tendrían que estar implicados en este tema. De todas formas, se lo hemos dicho y a ver qué nos contestan. Entonces, vosotros pretendéis que el jurado sean los escolares. Sí, sí. Y que se lleven a cabo antes de que termine antes de que sean las vacaciones de escolares de Navidad, sin duda, ¿no? Porque si no, no podría ser. Sí, nosotros hemos puesto que fuese el plazo de porque el ámbito de intervención sería en todo Ubrique, ¿no? Colegios particulares y demás. Luego, la fecha prevista es desde el 1 de diciembre hasta el 22, que es cuando los niños ya no están en el colegio. Claro. Y la idea era esa, de que ellos intervengan siendo el jurado y que cuando salieran del colegio ya estuviese el fallo dado. Para eso hay que contar también con la colaboración de los propios centros educativos, ¿no?, porque serían los profesores los que tendrían que ir con los alumnos recorriendo los diferentes belenes del concurso. Sí, hemos puesto hasta el 5 de diciembre para que se inscriba y le daríamos una lista, un listado de la gente que se apunta, y ya ellos irían a verlo. Pero de todas formas, creemos que no va a poder ser, porque están tomando las medidas ante los recortes y una de ellas es no salir a hacer actividades fuera del centro. Entonces tendremos que buscar otro jurado. Claro, porque, hombre, también es lógico, se entiende, ¿no?, la dificultad y la problemática que conlleva que los maestros, los profesores saquen a los pequeños de clase, sobre todo cuando sería son menores. Otro problema para ellos, más trabajo. No es tan fácil como parece, la verdad. Entonces, ¿qué opción os planteáis, Mercedes, para jurado? Pues estamos barajando distintas posibilidades, pero vamos, poner alguien así que estuviese, sin que lo sepa nadie, ¿no?, que lo sepan nada más que ellos, que fuesen viendo los belenes. Claro, esto significa entonces que esos belenes tendrían que tener un horario de apertura al público, tanto particulares como público, ¿no? Sí, sí. Claro, le pondríamos en la puerta algo para que la gente supiera que allí hay un belén que se puede visitar. Claro. De momento, las inscripciones, decíamos que está abierta hasta el 5 de diciembre. Todavía muy pronto, ¿verdad?, porque se daba a conocer la convocatoria del concurso la semana pasada, así que ni te pregunto por inscrito. Sí, no, todavía no. Está abierta hasta el 5 de diciembre. Y luego la visita del jurado sería, bueno, del público sería del día 19. Y el fallo pues lo daríamos el 21 de diciembre. Y bueno, la verdad es que es importante porque el premio, hombre, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pues no está nada mal, ¿no? No es que sea una cantidad exorbitante, pero está bastante bien, sobre todo si es un particular y quiere renovar alguna figurilla del Belén, pues para algo le da, ¿verdad? Es que para motivar a la gente, hombre, tiene que ser un premio suculento, porque por cualquier cosa tampoco la gente va a participar, ¿no? Bueno, sí, pero por el reconocimiento también, ¿no? Bueno, pero es que ya tenemos muchos cuadritos de ganamos un Belén. En fin, entonces, ¿vosotros habéis sondeado un poco entre los integrantes de la federación o el movimiento vecinal en el que movéis vosotros si hay colectivos que vayan a montar su Belén? Sí, pero perdona, vecina, es que te puso mal, Rocío. Si te preguntaba si habéis sondeado entre los propios vecinos, vosotros como bien el movimiento vecinal, de asociaciones que vayan a montar su Belén en su sede, si tenéis conocimiento de algunas que lo vayan a hacer. Por ejemplo, la del Algarrobal lo hace todos los años, unas veces lo monta más grande, otras veces más chico, pero todos los años lo monta. Pues no, la verdad que no hemos hecho un sondeo, ¿sabes? Hemos hecho la propuesta y esperemos que le guste a la gente. Y bueno, después están los belenes particulares, que yo sí que conozco, seguro que Mercedes también, muchísimos hogares donde existe esta tradición y bueno, pues en sus propias casas a nivel particular durante todo el mes de diciembre tienen casi una habitación entera para un Belén, que es bastante interesante la actividad, ¿no?, que conlleva también su trabajo y su tiempo. Sí, por supuesto que sí, y es más, yo conozco belenes que van, los niños han estado todos los años, los profesores llevando a que lo vean porque por la importancia que tienen. Como tú dices, bueno, es impresionante cómo lo monta. La verdad que sí, con todos los detallitos, al más mínimo, con detalles locales también, ¿verdad? Bueno, falta el petaquero y demás. Sí. Y bueno, eso a nivel particular, que siempre ha asistido. Así que, bueno, pues se invita a que se inscriban, ¿no?, y participen en el concurso. Sí, esperemos que venga bastante gente a inscribirse. Hombre, porque el premio, como tú dices, es suculento, ¿no? Serían, vamos con los detalles, la inscripción hasta el 5 de diciembre. Sí, sería hasta el 5 de diciembre, el plazo para visitarlo es del 10 al 19, el fallo del jurado sería el 21 de diciembre, que ya lo publicaríamos o llamaríamos a ustedes, porque es donde más va a llegar la gente, ¿no? Y hay dos premios, uno sería para la asociación, ¿no?, 150 euros, y otro para particular, también de 150 euros. Que cuando se habla de asociación es asociación de vecinos, ¿verdad? Sí, de vecinos. Eso. Bueno, claro, sí, sí. No, hombre, lo digo porque hay también otros colectivos que montan sus belenes. Bueno, pero verá que no hay problema. Si las Nutrias Pantaneras, por ejemplo, tiene un belén montado en su asociación, tampoco. Que también se pueden inscribir en el concurso. Claro, está abierto bien. A Ubrica en general. Vale, vale. Entonces, todo tipo de asociaciones y particulares. Bueno, pues recuerden entonces, hasta el 5 de diciembre para inscribirse, acudir a la federación por teléfono, no hace falta mucho más, ¿no? No hace falta nada más. Bueno, pues ya saben, pueden inscribirse para participar en ese concurso de belenes, una iniciativa que lleva a cabo este año la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y bueno, no sé si es la primera actividad navideña que organizáis como federación, porque claro, la verdad es que la Navidad en los barrios se vive intensamente, pero siempre en una asociación con una actividad particular, en otra con otra, pero como colectivo en general de federaciones, de federación, creo que es la primera vez que tenéis actividad navideña. Sí, uh-huh. Bueno, esto, como te he dicho antes, sí se ha hecho desde la federación, pero ya hace muchos años uh-huh. se organizaba un concurso de belenes. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es retomarlo. Y luego también, como tú dices, a nivel de asociaciones individuales, ya cada una organiza la Navidad como le parece. Este año van a proliferar la zambomba. Está haciendo un boom, vamos. A ver, ¿qué saben, Mercedes? ¿Quién tiene por ahí zambomba? Pues sí, mira, yo sé que en el Polletón la hacen el 21. Uh-huh. También en Antonio Vega. Sí. La hacen el 14. Vale. Y nosotros en el Algarrobal la vamos a hacer el 8, el día 8. Uh-huh. Esas son las que sé seguro, ¿sabe? Pero seguro que hay más por ahí. La barriada de Andalucía también me comentó que iban a hacer una zambomba, uh-huh. pero no sé seguro qué fecha es. O sea que prácticamente todo el mes de diciembre vamos a tener aquí actividades todos los fines de semana, ¿no? En sí, los barrios. Sí. Uh-huh. Por eso te digo que estamos... Vamos a por la Navidad, vamos. A intentar disfrutarla, ¿no? Y sí, sí. Aunque saca un poquito, que tampoco hace falta mucho, ¿verdad? Para no, divertirse. Nosotros no, hemos hablado con un grupito, el coro, uh-huh. y va a venir a cantar, pero vamos a poner una candelita y todos vamos a cantar en torno a la candela. Es lo único que el que quiera ir está invitado también. Uh-huh. Que es lo que consiste en realidad la zambomba, uh-huh. ¿no? Reunirse todo y cantar y divertirse un poco sí. más. Bueno, pues concurso de belenes, zambomba, también el belén viviente, ¿no?, que organiza la Plaza de la Verdura, que forma parte de la federación igualmente, uh-huh. y que es, sin duda, la actividad más importante dentro de lo que es el ámbito navideño en Ubrique, porque se ha convertido en eso, en el principal referente, ¿no? Aparte de la cabalgata de Reyes Magos, el desarrollo del belén viviente todos los años es lo que nos dice que ya estamos inmersos, ¿no?, en las fiestas navideñas. Sí, el belén viviente, bueno, le da a Ubrique un realce sí. porque es conocido ya fuera de Ubrique y viene mucha gente. Está nada más que esperando ese día. Sí. Hombre, esperamos que siga muchos años más porque es muy bonito. Sí. Además, este año tenemos también ese concurso de belenes de la Federación. Tenemos la supercompra de la ACU que vuelve como campaña de promoción navideña también ya a nivel comercial. En definitiva, una Navidad bastante intensa la que vamos a tener, ¿no?, durante este año 2012. Eso, ya que con la crisis... hay que volver, ¿no? Hay que volver. A intentar promocionar un poco de todo, desde la diversión, el ocio y la alegría hasta también el invitar a la gente a comprar... porque hace falta, sin duda. Uh-huh. Bueno, pues esto con motivo del concurso de belenes, que era de lo que queríamos hablar con Mercedes Guerrero, desde la Federación, como presidenta de este colectivo, pero también voy a aprovechar para preguntarte por otra cita que va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy lunes. Ya lo comentábamos en su día con Pepa González, con la presidenta de Mujeres Vecinales, aquí en la Sintonía de la Mañana. Es Mujeres Vecinales la encargada de organizar este año ese acto de homenaje a las víctimas de violencia de género que se desarrolla en el centro de la Avenida España, y ese acto va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy. Como decía, es Mujeres Vecinales la que se encarga este año de organizarlo, y bueno, Mujeres Vecinales está integrada también en la Federación de Asociaciones, así que Mercedes, te pregunto, ¿no?, ya imagino que en la sede de la Federación estáis preparando todo lo necesario para realizar ese acto homenaje, ¿no? Sí, ya lo tenemos todo preparado. Esta tarde hemos quedado a las 4 con las mujeres y saldremos desde aquí. Llevaremos, como otro año anterior, globo blanco y camiseta, hemos hecho camiseta como otros años también. Y nada, nos reuniremos aquí a prepararlo y quedamos a las 6 en el centro de la Avenida España. Queríamos aprovechar también para recordarlo, aunque lo comentábamos con la presidenta de Mujeres Vecinales, pero queríamos recordar que es a las 6 de la tarde hoy en el centro de la Avenida España cuando se lleva a cabo ese acto de homenaje, como cada año, ¿no?, en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Pues Mercedes, nos quedamos aquí. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Pues por mi parte, ¿no?, que invitar a la gente uh-huh. a que vaya esta tarde, que ojalá llegue el momento en que no haya que hace este día, ¿no? Pero mientras tanto, pues, que vayan a apoyar, ¿no? Que se acabe ya los malos tratos hacia la mujer. Y luego eso, invitar a la gente a que se apunte a lo de los belenes, que a ver si podemos realzar la fiesta de los Reyes Magos, que no se pierda, que es algo cultural y muy bonito, ¿no? Y a la zambomba, que acudan la gente a la zambomba. Pues ahí queda la Navidad, con las actividades organizadas por parte de los colectivos de la Federación. Iremos recordándolos también aquí en la sintonía de la mañana, no puede ser de otra manera. Mercedes Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por que siempre acudís a nuestra ayuda. Gracias. Adiós. Y buenos días. En el Puente de la Inmaculada, del 6 al 9 de diciembre, 4 días, excursión a Torremolinos Centro. Estancia en hotel de 4 estrellas, con régimen de todo incluido. Precio 190 euros.